Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No, tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Acá la piqueta también perrea sola. Yo perreo sola. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. ¿Cómo andan? Muy bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición y te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en otro Viernes Pop. Viernes 3 de febrero, ya arrancamos febrero, último mes. Bueno, casi el último mes de calorcito, aunque sigue, en marzo sigue, sí. Pero bueno, ya es como que... ¿No sienten que ya se está yendo el verano? ¿O es solo una sensación? No, es una sensación por las lluvias, me parece, ¿no? Puede ser, por el frío. Muy buenos Quiero días. Quiero creer. Muy buenos días, Yu, ¿cómo estás? Buenos días, Mascabo, ¿cómo andas? Bien. ¿Qué? Yo perreo sola. Bad Bunny, quiero decirte que te amo. Trajimos una noticia de Bad Bunny en este Viernes Pop. Me tire como quinceañera, presidenta de un fan club. Wow, qué bien, me encanta. Si genera amor y esa como alegría, me encanta. Muy buenos días a toda Villa Ciudad Parque. Estamos transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Esto es Radio Comunitaria El Brote. Y si te querés comunicar con nosotras, con nosotres, ¿a qué números pueden hacerlo? Al 3546 al 532523. 3543 532523. Te quedaste perreando sola. Te quedaste ahí en el bailoteo. Yo perreo. Bueno, también podés darte una vuelta por Instagram, @comando.demolición, danos me gusta, interactúa con nuestro contenido. Le mandamos un abrazo grande a esa oyente de Mar del Plata, que el día de ayer hizo así su aportación a la comunidad de Comando Demolición. Internacionales, no entendía nada. Gracias a esta comunidad que ayuda y sostiene y acompaña en este programa. Bueno, eso, @comando.demolición. Te podés también dar una vuelta por el YouTube de Comando Demolición, ahí vas a encontrar todo nuestro contenido, también por el YouTube de Radio Comunitaria El Brote, y podés escucharnos, por supuesto, por nuestra web, elbrote.org. Ahí también de paso podés ver, leer y escuchar un montón de contenido de nuestra radio. ¿Cómo está el clima? ¿Tenemos algo de información del clima? Yo lo tengo, mira, lo tengo activo. Hice algo, lo puse como una aplicación, porque ahora soy todo una tecnología, tengo, mira. ¡Ah! Que no puedo parar. Me encanta. No entiendo el teléfono. Bueno, tenemos una temperatura de 20 grados, una máxima de 25 y una mínima de 14. Humedad 80%. Para mí es más. 115 para mí. Es un montón, se siente, ¿no? Está pesado. Salió el sol y está, bueno, ahí. Como... Pero no va a llover por ahora. Uh-huh. Igual la quiniela de la lluvia está muy divertida. Sí, ¿no? Ayer le escuchaba a José que decía que esperaba la lluvia por una hora y fue en otro momento. Y bueno, sí, está muy variable, muy todo el tiempo ahí moviéndose el clima. Bueno, si necesitas comunicarte con el dispensario, podés hacerlo a través del WhatsApp 3546-437140. Si te acercas al dispensario, recordá que tenés que asistir con barbijo. Y si querés averiguar sobre paseos, actividades y anotarte para hacerlas... O comprar el lapicito. O comprar ese hermoso lápiz. Soy fan de ese lápiz y no tengo ni uno. Ay, es como mi lápiz platónico. Ay, a ver si la gente de turismo, si nos están escuchando, que te traigan un lapicito, por favor, de regalo. Para darme el pelo. Ah. O podés comunicarte a la oficina de turismo a través del WhatsApp 3546-456170. Date una vuelta por ahí si sos turista, si sos local, porque hay un montón de cosas para hacer en Villa Ciudad Parque y también más en temporada. Bueno, tamo. Sí, no se olviden de los puntos verdes para llevar ser consciente de su basura. Sí, es muy importante, recuerden, lo importante es que vayas seco y limpio y que en tu casa separes mojado o húmedo de seco, ¿no? Ahí ya haces una gran separación de residuos y con lo plástico, con lo seco podés hacer otras cosas, reducir a la vez llevándolo a los puntos verdes, reutilizar, bueno... Vamos, que entre todas se puede, uh-huh. Gente, ahí, otros mundos posibles, sustentables, agroecológicos, agroecos, ambientales. Vamos con algo de música, ¿quieren? Vamos a bailotear viernes pop. Lo hago realidad y me lo pongo de colgante. Sé que soy muy poco interesante, pero soy un loco. Allá van. Comando Demolición. La la la la la la la la. Comando Demolición, actívese. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. People say I'm not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Why, don't be shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, da da da da da, da da da da da, la la la la la, la la la la la, da da da da. Call yourself beautiful, wanna get emotional, oh. Baby, break my heart, give me all you got. I'm Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, il rito viaggio di discesa collettiva. Que peca por esta diabla, diabla, diabla. Confiesa que conmigo yo y anoche te castigo. Si quieres te bendigo. No hay pecado sin testigo. Ocho Richter al cimo. Mira que va a empezar el exorcismo. Decídelo tú. Seguimos con más Comando de Demolición. Bueno, seguimos y estoy muy perdida. Ay, es que es muy viernes pop. Ay, ahí está, porque estaba pensando en qué número de programa es. Sí. Y es programa número 130. Ay, qué bueno. Me acuerdo cuando Ceci nos traía los significados de los números, todo lo que traen los números. ¿Ah? Podríamos buscar cuál es el 130. Y lo jugamos a la quiniela. Y lo jugamos a la quiniela, sí. Mi papá era de jugar cada tanto algún número, era así cabalero, tipo los cumpleaños, eso, y le pegaba, Jugaba los 10 de la Nacional, de la Vespertina, de la... No, bueno, no me acuerdo bien, pero eran como... Ay, a mí se me puede mandaban ir varias veces a jugar siempre la vecina, o mi mamá, o mi papá, con el papelito así a la... Es medio turbio, ¿no? Ir a timbiar desde muy pequeña. Porque me mandaban con la plata. Doy fe que me mandaban a timbiar y a comprar puchos. Sí. Oh, tremendo. No, hay algo que digo desde muy chique. Es a mi mamá le decía, vos tuviste hijos para mandar a hacer los mandados, para que te hagan los mandados. Y yo creo que sí, ¿no? Creo que a todos les pasa. Bueno. Y como a todos nos pasan un montón de cosas, ¿querés que veamos qué nos depara el calendario maya para el por día de hoy? Por favor. Y bailar. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos, todos y todas. Hoy estamos iniciando una vuelta nueva de Solkin. De Sincronario Maya, es un día dragón magnético rojo, como adelantábamos ayer, también es un día portal, ingresa mucha más energía a la Tierra, está disponible para su utilización. El dragón, la energía dragona, es la energía de nutrición, de inicios, de comienzos, de nutrir esos proyectos, esas ideas, esos vínculos, lo que les parezca que tengan que darle curso. Bueno, hoy es un gran día para iniciarlos, para atraer esos propósitos, y el tono magnético es también justamente el tono del propósito, así que pueden hoy agarrar una libretita, un lindo cuadernito, lo que ustedes tengan ahí para plasmar sus deseos, sus intenciones, sus proyectos, y empezar a esbozar por lo menos las grandes ideas que después van a ir tomando forma a lo largo de esta onda encantada. Espero que tengan un hermoso día dragón, que toda esa energía sea utilizada para el mayor beneficio de este planeta y de nuestra preciosa humanidad. Que tengan un grandioso día. Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra. esta soy yo. Si es lo que tú quieres, manda, acá tengo una que es bien mala, mala. Tanta cara santo, pero sé que peca por esta diabla, diabla, diabla. Confiesa que conmigo yo y anoche te castigo. Si quieres te bendigo, no hay pecado sin testigo. Continuamos en Comando de Demolición. Si nos querés mandar un mensaje, hacelo al 3546532523. Date una vuelta por nuestro Instagram, @comando.demolición. Y si querés ser parte de esta comunidad, Comando de Demolición, proyecto de comunicación ecotransfeminista, autogestivo, hacelo a través de Cafecito. Cafecito, la aplicación Cafecito. Entrás por la página, por cualquier web, por tu buscador, digamos, de del celu. Y pones cafecito.app Comando Demolición y ahí aparecemos. A ver, podés darnos un cafecito, invitarnos un cafecito por siempre, por ejemplo. Y si tenés ganas, también tenemos la opción de Mercado Pago con el alias comando.demolición. Para el budincito. Para el budincito, para sostener acá la radio, el programa, nuestras horas de producción y de trabajo. Teníamos hoy el segmento, la columna, la entrevista en piso del emprendedor de la semana. Pero los emprendedores de la semana somos nosotros. Somos los otras. Somos los otraes. Y entonces te contamos que como Comando Demolición y como comunicadoras con perspectiva de género y derechos humanos, proponemos seguir concientizando, difundiendo y promoviendo derechos a través de Comando Demolición. Realizado... Es difícil cuando sos y sos fan, ¿no? Es como que querés estar ahí también en el agite. Realizado y producido colaborativamente por compañeras y compañeros con diversos saberes y roles en comunicación y técnica, cultura, trabajo artesanal y autogestivo, artes escénicas, soberanía alimentaria y defensa del ambiente, economía popular, diversidad sexual, que conforman nuestra cultura viva comunitaria. Sumando pluralidad discursiva y en primera persona, fortalecemos las redes feministas LGBTIQ+, del cuidado de la tierra y el trabajo rural locales y regionales. Ayúdame, porfa, Yu, porque me emociono. Mira, porque leo esto y digo, ay, sí, cómo no ser fan, ¿no? Siendo su canal de expresión, participación y difusión, también siendo impulsoras desde este programa radial de una plataforma que se llama Feria Virtual, que estamos ahí en proceso, en la visibilización y promoción de los emprendimientos de la economía familiar local y popular. La radio es un actor social importante dentro de la vida de nuestras comunidades. Tal es el caso de Radio Comunitaria El Brote, de nuestro pueblo, y reconocemos la importancia de seguir ocupando el lugar de la segunda mañana, donde de no estar Comando Demolición, dicha franja horaria carecería de programación. Somos comunicadoras, comunicadores y trabajadores con diversas formaciones populares y formales. De esta multitud de colores surge esta propuesta ecléctica de contenidos, reportes periodísticos, informes, entrevistas, música, radio, teatro breve, columnas, etcétera, que aportan información útil y promueven un cambio de conciencia sobre la salud de nuestra sociedad y de nuestro ambiente. Nuestra motivación es también seguir promoviendo el impacto positivo de Comando Demolición. Y todo lo que eso significó, ¿no? En nuestras vidas, en las vidas de nuestros compañeros, compañeras, ¿no? Un camino en donde, bueno, también nos fuimos conociendo y reconociendo como comunicadores populares, comunicadoras. Aprendiendo. A hacerse cargo de ese rol también. Sí, con mucha responsabilidad, con mucha dedicación. ¿Qué más? A ver, y allanarnos el camino para seguir capacitándonos, porque también esto nos permitió encontrarnos en procesos formativos, como decía recién Yu, y también procesos formativos, por ejemplo, sobre la Micaela, sobre estrategias de comunicación con perspectiva de género. Seguimos formándonos porque somos profesionales. Estamos profesionalizándonos, eso sigue siempre, ¿no? En proceso. Y queremos dar lo mejor porque sabemos lo importante que es todo el contenido que traemos y todo lo que hacemos desde el micrófono como herramienta de transformación social. ¿Cómo hace la pequeña? Pero bueno. Por ahí están muy acostumbradas a escucharnos a nosotras, a nosotres. En esta segunda temporada vamos cambiando el piso, con lo cual también se va haciendo como más ecléctica y más diversa la propuesta, trayendo cada uno también su público, ¿no? Bueno, hay temas que te gustan, que te interesan, querés escuchar algunos días, otros días no te interesan tanto. Y eso está perfecto, porque en la diversidad, en la pluralidad, en la posibilidad de poder elegir, está el fortalecimiento de un montón de cosas que tienen que ver con nuestro hacer diario y con este deseo y este sueño que todos pulsamos en Villa Ciudad Parque desde cada lugar que ocupamos, de hacer un lugar más bonito, más hermoso, más justo, ¿no? Más ambientalmente sano. ¿Por qué no? Sí, todos queremos lo mejor para este pueblo. Y entonces, no solamente somos nosotros quienes estamos acá en piso, somos un montón, es una enorme red. Y le mandamos un beso grande a Sammy, que nos pasó hace un rato. Muy capa. Sammy, te amamos, ¿sabes? Te amamos. Una lista de los emprendedores, emprendimientos que nos acompañaron en la primera temporada, para que visualicemos un poco más en números, en nombres, quienes formamos esta comunidad que es Comando Demolición. ¿Vamos? Tenía un estornudo y me lo tragué. Ay, y, lo tragué. Y ahora no, quedó adentro. Va a salir en otro momento y más fuerte. Bueno. Ok. ¿Vamos uno y uno? ¿Cómo dale, no. Como un tsunami, va a salir con vómito. No, si te parece, léelos vos. Dale. Así yo tomo un matecito. Muy bien. Bueno, Caraba, los emprendedores que pasaron por el 2022, por Comando de Demolición. Caraba, que es cosmética, Caraba. Biocosmética, sí. Biocosmética. Lebón Lavandas, Dolce Salato Churros. Les amamos. Push Alfajores. Les amamos. Tierra Nativa, qué gordas. Yo soy una gorda. Bueno, ¿quién más? Tierra Nativa, Cosmética Natural. Du Artemisa, Albrios. Les amamos. Alquimista del Barro. No, amamos a todos. Sí. Sí, pero bueno, tenemos bajón. Ahí está mejor. Temprano. Alquimistas del Barro. Astro Reloj, Gaby Sachi. Taller de Robótica, La Yuyerita, ¿acá qué es esto? Abda 84. No. ¿Qué es eso? No sé. Ahí se pispió algo, ¿no? Mara con Luz Azul y Delirios y Mariposas, Rocío Pagola con Shambhala Yoga, Pipi con Equinoccios Saumerios, Sole con Pastas Caseras, Celi Negri con Medicina Tradicional China. Qué estos genial. Fueron los del 2022. Y en el 2023 pasó mi artista preferida. Ayer la vi tocar, Alas Panacea. Una genia. Hoy tocamos con ella. Va. Estos ya son los cierres musicales. Son los cierres musicales. Porque que pasaron en el 2023. Promover la cultura desde los distintos, desde las distintas disciplinas, ¿no? Y la cultura local. Tú pero tienes no deja, un lugar es en activismo, común. Es arte, son artistas trabajando, haciendo lo suyo. Claro. Y son emprendimientos. Por ejemplo, Ana Panacea nos contaba en la entrevista pasada, que estuvo el viernes haciendo el cierre, que Ana Panacea nace a partir de la pandemia, de no poder tocar la batería, y ahí sale este emprendimiento para no volverse loca y poder seguir laburando. Dúo Vecinal, Gaby Sachi y Claudio Vilacqua, Las Acheritas, La Gozadera para Bachasca y Dúo Artemisa. Bien, bueno. Acá nos corrige, nos aclara, Sam, que ABDA es la Asociación de Biodinámicos y 8-4 era la fecha que quedó. Está, era del archivo. Gracias, Sammy. Bueno, un poco para que vean y conozcan y sepan quiénes somos parte de Comando Demolición, quiénes fueron parte. No mencionamos a los columnistas, pero rápidamente pasó Amor Animal, entrevistamos a... venía Ivana con su columna de alimentación saludable. Tuvimos un montón de... Mica con magia. No. Amamos ser esto que es Comando Demolición. Y si les parece... Pasamos ya, vamos. Yo me coparía, hablaría todo el día si quieren. Autobombo. Es que es el momento. Sí, entonces, por eso hacemos, digamos, este pequeño bloquecito de emprendimiento y hacemos nuestro autobombo, porque este proyecto surge a partir de ganar un concurso Fomeca, que es una política pública que fortalece a los medios de comunicación comunitarios, a este tipo de proyectos, porque fortalece la economía. La economía es algo que nos está sucediendo, digamos, en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Pero fortalece la democracia, fortalece la pluralidad de voces, fortalece la libertad de expresión, la libertad de ser también, ¿no? Y lo que no se nombra y no se conoce pareciera que no existe, y por eso estamos también acá. Sí, fortalece también la economía de cada uno de los emprendedores, ¿no? Con este espacio en el cual ya vamos a llegar a la feria virtual, que creemos es como un objetivo que tenemos desde el principio. Pero dando lugar y dando la palabra y que toda la semana se hable sobre ese emprendedor y ese emprendimiento, damos fortalecimiento a la economía. Sí, y porque aparte a nosotras nos ha sucedido, ¿no? Podemos trabajar de esto. O sea, estamos trabajando con un pago que no es lo que suele suceder en los medios comunitarios y en los otros programas, que también de una u otra manera se autogestionan, buscan cómo seguir sosteniéndose al aire, y es lo que buscamos desde acá. El día lunes les decíamos, creemos que en la diversificación de ingresos puede estar la sostenibilidad de este proyecto, entonces te invitamos con el cafecito, con el alias de Mercado Pago. ¿Cómo es el alias? El alias de Mercado Pago es comando.demolición. Para que no se confundan. Para todo es comando punto demolición. Invitamos a quienes tejemos estas redes, a las instituciones, las organizaciones, a quienes sabemos que pueden también desde su lugar hacer un aporte a este programa, a que sean parte de la comunidad de Comando Demolición. Seguiremos proponiendo este proyecto en distintos concursos y estaremos ahí buscando desde distintos lugares financiamiento para poder estar al aire todos los días, pero te necesitamos siendo parte activa también. Nuestro contenido tiene valor, y ese valor muchas veces de tu lado, además del agradecimiento, puede estar el pago, ¿no? El cafecito, el aporte para que esta comunidad sea sostenible. Vamos con el sorteo. Entonces, ¿qué se sortea en este emprendimiento de la semana? Estuve practicando porque yo doy muchos abrazos, pero para el sorteo tengo un abrazo muy especial. Es muy un super mega abrazo especial de Judith. ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos un set de 3 temas para que salgan en el programa. No van a estar. Van a ser los que vos elegiste, se van a pasar. Uh-huh. Una llamada telefónica para promocionar emprendimiento o evento que se quiera promocionar. Bien. Esos son los 3 premios. Ah, muy bien. Bueno, un chivo, un set de música, que siempre nos piden música, se quedan con ganas porque nosotros venimos con nuestra propia lista, pero siempre les prometemos que vamos a pasarles la canción en algún momento. Bueno, no sé, hablen con Pauli eso. No prometas. No. Las promesas mucho, están hechas, ¿no?, para romperlas. Ay, Bueno, dicho esto, algo más para agregar, compañeros. ¿Quieren sumar a esto que estoy contando, que es comando? Ahí está, ese es el aporte de Pauli Rodríguez. Aportame música, que quiero bailar, es viernes pop, quiero moverla. Vamos, ahora sí, a mover las cachas. No tenemos grandes herramientas ni gran técnica, pero pusimos todo nuestro amor en esto. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Por tus manos después, al hacerme tuya, muñeca de trapo que soporta todo, hasta un amor ingrato. Y ahora una muñeca tonta, de las de porcelana, muñequita llorona, como la que mi abuela guardaba muy celosa, y un día le robé. ¡Muñeca rota! mañana cuando me encuentre toda, volveré a ser la misma, pero más cautelosa, porque te quiero tanto que mi piel no razona, me puede traicionar. Cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Muchita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercera Río. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición. Con los escombros, armamos canteros. Abra, que tengo mensaje. Ay, bueno, ya abriste. Radio es... Baila, pequeño, baila. El sabor de lo equivocado. Vamos. Del pecado. ¡Ah! A ver, ¿tenemos mensajes? Tenemos mensaje. A ver. Tenemos un mensaje de Vir que dice: las escucho, qué preciosura y qué joya es Comando. Aguante la diversidad y todo lo que aporta al aire Comando. ¡Ay, oh, gracias! ¡Ay, beso al Vir! Ay, qué emoción. Ay, estoy muy emocionada porque tengo mi lápiz. Ay, sí, sí, ya que hicimos una aportación a la felicidad. Igual de voy mi compañero. A comprar uno y te lo voy a regalar. Ay, la llegó. Igual estamos esperando que la gente de turismo por ahí, si nos está escuchando, se llegue con el mangazo. Cálmese. Señora, por favor, cálmese. Un lápiz y un cafecito. Todo. Bueno, continuamos en Comando Demolición. 3546-532523 para que nos mandes un mensaje, un pedido musical. Justo que decía. Bueno, y entramos a lo que es, en este caso, el calendario biodinámico. Sí, señora. Wow. Vamos entonces a escuchar a Julia Lund Petersen con todas las recomendaciones para nuestra huerta. Poder Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, viernes 3 de febrero de 2023. Hoy tenemos el Sol en Capricornio como los últimos 15 días y aproximadamente por 15 días más. Desde que entró el Sol en Capricornio, que es elemento tierra descendente, podemos sentir en la atmósfera cómo ha bajado considerablemente la temperatura y podemos sentir que dejamos los calores de Sagitario atrás. Por su parte, a dos días de la luna llena y creciendo, está la luna en Géminis, elemento aire y ascendente. La luna creciente, la luna llena, los 5 días antes y después de la luna llena son siempre recomendables para la siembra, ya que la germinación y los primeros momentos de esa planta que está tan vulnerable se produce más rápidamente por la influencia de la luna llena, que hace que el crecimiento sea más rápido y de esa manera tiene la posibilidad tal vez de defenderse de posibles plagas. En el día de hoy, la luna, además de estar creciente, está en elemento aire, en Géminis. Esto nos indica que podemos aprovechar para siembra de flores. El elemento aire siempre se relaciona con la flor en la planta. Si queremos plantas que den hermosas flores, si queremos intensificar la cualidad de esas flores o la cualidad floral en la planta toda, podemos aprovechar y sembrar en el día de hoy. A partir de mañana, la luna, que también va a estar creciente, va a entrar a una constelación de agua, a Cáncer, y para esos días entonces se recomienda la siembra de hojas. El elemento agua está relacionado con hojas, pero eso ya es para mañana y mañana hablaremos de eso. Hoy entonces las condiciones están dadas para la siembra de flores, o como decía, de otras plantas cuyas cualidades florales querramos intensificar. Esto quiere decir cuando queremos que los perfumes o los colores se activen o se intensifiquen en la parte de la hoja o la raíz, también podemos sembrarlas en día de flor. Por estar ascendente, el ascendente de la luna comenzó ayer y dura 15 días en ascendente, 15 días en descendente. Así que estamos recién iniciando ese proceso ascendente. Cuando la luna asciende, de alguna manera aspira los fluidos y los procesos hacia la parte de arriba de la planta, invita a la planta a encañar y poner toda su fuerza en la parte de arriba. Por lo tanto, si queremos cosechar flores y aprovechar sus cualidades medicinales o cosechar hojas aromáticas o medicinales, hoy es un buen día porque las fuerzas están en la parte de arriba y es lo que vamos a estar retirando. Pero no retirar todo, porque si podamos hoy, vamos a estar debilitando toda la planta, ya que sus fuerzas están en la parte de arriba y si cosechamos todo, las vamos a retirar. Es bueno para la cosecha, para el guardado, la deshidratación y el secado de plantas o frutos que querramos conservar sus cualidades florales. Incluso si encontráramos algunos hongos de pino, que les cuento que ya vi algunos por ahí, hoy es un buen día para recolectarlos por la mañana y ponerlos a secar, así llegan a la noche ya más secos y no sufren de la humedad. También, como les decía, para la cosecha de lavandas, de caléndulas, de cedrón, para intensificar sus cualidades florales o sus perfumes, sus colores, sus características aromáticas y medicinales, que son las cualidades florales. Esto es todo por hoy, nos estamos escuchando mañana, les mando un gran abrazo, que tengan un buen día de trabajo en la huerta y un muy buen programa. Comando Demolición, temporada 2023. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! Que mastique, trague, trague, mastique. Lo va como tú. No puedo parar de cantar eso porque voy con las dos niñas perrunas que van moviendo su colita así como muy gracioso y le pega siempre la canción a su colita. Estamos hablando de un contenido que se hizo viral en TikTok, que es un perrito caminando así como... Lo hacen con varios... con varios animales. Varios perritos. Ajá. Caminando. Y mientras cantan esa canción, como en que, esa parte. Como que van concentrados cantando esa canción. Esa parte de la canción, bien. Sí, es muy graciosa, es muy graciosa. Creo que escuché más esa partecita que la canción real. Pero, sin embargo, algo de esa canción llegó, ¿no? Como se juega con cuestiones. Bueno, vamos a continuar en Comando Demolición con los clasificados y anuncios KD. Arranco con... vos tenías un pedido de una búsqueda laboral. Es una búsqueda laboral, es para el kiosco de la Carla, acá en Villa Ciudad Parque, y está buscando empleada para el turno de la mañana. Bien. Así que cualquier cosa, se comunican con la Carla, o bueno, le pasamos el número. Yo voy a pasar el número para que lo busco y ahora se los paso. Bueno, perfecto. Por otro lado, contarles y pedirles que se sumen a estas dos actividades que se están realizando para recaudar fondos a beneficio de dos vecinas de nuestro pueblo. Venta de pollos a beneficio de la vecina Marcela Macía, que está atravesando un momento delicado de salud y necesita nuestro apoyo. Esta venta de pollos se va a estar realizando mañana sábado 4 de febrero a la 1 de la tarde frente a la iglesia por calle Belgrano. Nos estamos refiriendo a Los Reartes. Esta venta de pollos a beneficio de la vecina Marcela Macía será entonces mañana sábado a la 1 de la tarde en Los Reartes frente a la iglesia por calle Belgrano. Súmate y colabora si podés. Podés hacer tu pedido al 3546-544212. 3546-544212. Perfecto. Y por otro lado, también se van a estar realizando ventas, se está realizando la venta de empanadas para ayudar a nuestra vecinita Cata con su tratamiento médico. Podés hacer el pedido de empanadas caprese o de carne. Hasta el 10 de febrero, hasta la semana que viene, se retiran en La Pana del Semillero, Avenida Los Reartes y Madariaga. La fecha de entrega de estas empanadas que podés encargar hasta el 10 de febrero es el 14 de febrero. Y la docena sale 2.300 pesos. Está muy bueno para regalar para el Día de los Enamorados. Para resolver el almuerzo, la cena y colaborar, sí, de una, reservas al 3546-409-44. 3546-409-44. Y les paso el número de Carla, por si alguien está interesado o interesada para trabajar en el turno mañana en el kiosco. Es 3546-538850. 3546-538850 es el teléfono de Carla. Perfecto. Bueno, hasta aquí entonces todo lo que es avisos, clasificados, bolsa de trabajo, de comando de demolición. Si querés sumar tu pedido, tu búsqueda laboral o ofrecimiento de servicio, hacelo al 3546-532523, que es el teléfono de la radio, y si no, a través de nuestro Instagram por mensaje privado, instagram@comando.demolición. Vamos con algo de música y ya volvemos con más y sobre todo agenda cultural, porque por supuesto estamos de fin de Comando Demolición. Celulítica, la pili, beauty brain. Yo sé que te gusta, fatigal, la percusión, brazoso. Lo que está escuchando no es un tambo, es un sonido más sabrosón, hacia tu oreja desde mi jamón. Mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona, da la alegría tu mulo, mulona. Mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona, da la alegría tú. Te busco en la revista, me resulta agotante. ¿Dónde están los mulos que hablan y tiran pa'lante? Parece que tú a nadie le interesa. Artesana vino a juntarte las piezas. No esconda la pierna. Estudia mucho, carrera en la media. Tú sabes por qué yo no soy una saboría. Yo tengo un dato, celulitis real. Celulitis free, celulitis free. Celulitis free, free, free, free, free. Celulitis free, celulitis free. Celulitis free, free, free, free, free. Yo voy a hacer que te saquen en la tele. ¿Por qué tanto miedo si tú también la tienes? Lo feca, está muy aburrido. No Photoshop, no peime un cocío. Mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Mulona, mulona, mulona, mulona, da la alegría tu mulo, mulona. ¿Tú? ¿Quién es? Celulítica Roble. Sí, es aquí. Le traigo un paquete. Maravilloso, suba. Que aquí está la mulona. Mulona, mulona, mulona, mulona. Mulona, mulona, vamos a ponernos de moda. Alegría pa' tu muslo, Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. Moviendo las nalgas en Comando Demolición y agarrando el plumero con Valeria Lynch. Yo escucho a Valeria Lynch y tengo que agarrar el plumero como mi tía y agarrarme el pecho así como... estrujarme la blusa. Ay, ay, ay, qué drama, ¿no? Como que somos de una generación, venimos así como del... Sí, pero Valeria es... el drama. Valeria es la drama queen. La señora drama queen. Bueno, continuamos en Comando. Estamos muy relajados hoy, es viernes, muy, muy, pop. Muy. Y... pensé que ibas a decir otra cosa. Viernes po. Ah, mira. También, viernes. También. Tranca, igual, tranca. Agenda cultural, comenzamos a contarte un poco de lo que va a estar sucediendo en nuestro pueblo. Y artistas, música para disfrutar. Se viene este viernes, como todos los viernes y sábado, Arte Bajo las Estrellas. Vení a disfrutar de hermosos espectáculos en las noches mágicas de Villa Ciudad Parque en un entorno natural precioso. Música, teatro, circo y la Feria del Bosque con productos artesanales y gastronomía. Todos los viernes y sábados a las 9 de la noche en la Plaza del Bosque. Y este viernes... se presentan la queridísima A las Panacea, Viaje Electrochamánico. La tuvimos en el cierre musical del viernes pasado. Y las magas, Rock Pop Acoustics. ¿Quiénes son esas? ¿Qué es esto? ¿Otra nueva formación acá en Villa Ciudad Parque? Las magas, Rock Pop Acústico, Gaby, Maru y Judith. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sos vos, Judith? Sí. ¿Vos también? ¿Este también está? Ya hablamos de emprendimiento. En un montón. Yo dije que voy a hacer temporada, así que... ¡Claro! ¡Qué bien! Bueno. No se me crucen porque les pongo a hacer algo. ¡Qué bueno! Me encanta. Y van a estar hoy cerrando hoy nuestro programa. Vamos a estar por ahí reducida. Somos tres y la reducida, mamá. ¿Vos sola? No. Ahí está. Se hablaba de emprendimientos, sí, y de autobombo. Te puedo hacer con la boca. Chuchu. Si la conozco a la canción, te hago un aguante. Son todos hitazos. Lo que hacemos con las manos son todos hitazos. Hitazos en inglés porque somos políglotas. No, fue como empezamos a armar la lista y quedó así. Pero... me encanta. Pero muy lindo estar con estas mujeronas hermosísimas. Y bueno, va a estar Gaby y Maru, si se despierta, viene. Bueno, está bien. Sí, bueno. Así que les vamos músicas, a hacer a capelita. A veces tienen otros tipos de horarios y es medio temprano. Para quienes hacen temporada también, claro, para estaba, las artesanes, es medio temprano todavía. Bueno, yo tengo esto como una de las otro, actividades. Yo tengo a ver, otro. ¿Qué más? En el bar social. Bien. Beso, Jimé. Beso. Por primera vez en Villa General Belgrano, Baltasar Komoto. Guitarrista, lo último, ¿no? De los fundamentalistas, pero... que no va, pero fue guitarrista de Spinetta. Ajá. Y bueno, de otro que tampoco lo nombré. Yo no voy a nombrar bandas que no van. ¿Bandas que no qué? Bandas que no. Bandas que no. Ah, bandas ok. Que no, no, no. Ok. Pero bueno, fue guitarrista de Spinetta y eso es como lo más copado. Bien. Está este viernes, hoy a las 23 horas. Baltasar Komoto en el bar social. Bueno, un paseíto entonces por lo que se puede hacer en Villa Ciudad Parque, en Villa General Belgrano. Aguante esta temporada 2023, aguante febrero y todo lo que se puede hacer y cada vez más en nuestros pueblos. Aguante la cultura local. Bueno, cerramos. ¿Te parece que nos vamos de nuevo a pegar un bailecito por la radio? Chichichi, amo. Mierda, demasiado, demasiado. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todos mis chales. Yo ando de chamba a loca. la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, el fin del problema. Mira que fácil te lo vio, te sí, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vio, te sí, que estamos tomando, mira no está pa' ti. Mira que fácil te lo vio, te sí, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo vio, te sí, que estamos tomando. Yo ando de este chamba, a loca. Bajé con un flow nuevo acá. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote, sin bigote. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Úsalo. El test de VIH es para él, para ella, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual, intransmisible. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Comando Demolición, actívese. Buenas, buenas. Acá, puto el que escucha. En esta columna de hoy vamos a descubrir juntes, porque la estoy descubriendo, a Javiera Mena, una cantante, cantautora chilena que tiene canciones, estas canciones muy tiernas. Es todo, tiene todo, tiene todo, todo para hacer una canción hermosa. Javiera Mena desde pequeña fue influenciada por la música que corresponde a la música que radiaba en Chile, por eso fue como influenciada por música AM. en el Dial AM durante los tardíos años 80 y principios de los 90 que escuchaba durante su infancia. Estudió en el Colegio Católico Santa Elena. Después estudió 4 años composición y arreglos musicales en la Academia Pro Jazz de Santiago de Chile. Empezó a tocar en el 2001 como parte del circuito de grupos rock independiente de Santiago en universidades y festivales autogestionados, los cuales sirvieron como sus primeros escenarios. Entre 2002 y 2005 actuó en Santiago con los músicos argentinos Rosario Blefari. Y bueno, recién hablábamos de esto, ¿no? De no nombrar bandas que no, ¿no? También tocó con una banda muy cancelada, que, bueno, no las vamos a nombrar. El cantante fue denunciado y está condenado por abusar y violentar a muchas fanáticas de una forma muy, muy cruel. Y su hermana, ¿no? Los conocemos, ya sabemos de quién hablamos, pero no. Ya nos dimos cuenta, sí, sí, basta, no los nombramos, ¿no? Terrible, es terrible. Ni lugar, nada. Al igual que con su grupo, con el grupo de post-rock estadounidense Laltra. Durante este periodo ella pasó por diferentes instrumentos para realizar sus composiciones, desde la guitarra a los teclados. También lo que me pareció muy interesante de esta muchachita, que tiene una estética entre vintage y vanguardista, ¿no? Es como utilizando, porque esto tiene como una estética muy, muy noventosa, ochentera. Lo que ves en su tapa de disco, sus videos. Y también muy virtuosa con el tema de los instrumentos, ¿no? Tocaba el tiple, que el tiple es como una guitarra, pero tiene 12 cuerdas metálicas. El piano de cola. Después, bueno, trabajó mucho, se nota en sus canciones. Ahora vamos a escuchar unas canciones que tienen. Esta canción que escuchamos de fondo no es como lo que hace en general, ¿no? Ella sí hace una diversidad de canciones diferentes, pero tiene mucha electrónica, mucho sinte, y se nota que ha trabajado con Fruity Loops y otro tipo de software y sintetizadores. Escuchémosla. Me encanta. Nos preguntamos mientras la escuchamos, porque está muy bueno. Sí, sí. Está muy bueno. Yo escuché, la escuché a ella cuando estuve haciendo una lista de música latinoamericana o en español para Escena Disidente. Ahí me aparece Javiera Mena con un tema que se llama Espada, que ahora lo vamos a estar escuchando. Que vean el video. Y la canción está buenísima. Bueno, esta canción, vean el video porque, bueno, ella es lesbiana y esta canción es como el video, más que nada, tiene señas muy, Muy copada. Si hace referencia al amor lesbiano, ¿no? Al enamoramiento lesbiano. Javier Amena en el 2009 saca su álbum debut, que durante el 2006 fue parte del dúo de música de electropop llamado Televisa. Está muy bueno ese. Está muy bueno Televisa. No sabía que ella estaba ahí. Y luego Prisa, junto a Francisca Vilela, quienes estaban por sacar un disco y que por motivos personales de los integrantes no se concretó. Posteriormente el dúo se desintegró, dejando solo el demo de lo que sería Ni Tú Ni Yo en 2006. Después, miren, no sabía que esto, conocerla acá, conocer su música, conocer su carrera, esto es, escucha y después lee. Es que primero te tiene que gustar lo que escuchás para indagar un poco más también en quién es, en querer, en conocer, ¿no? Sí, o también las dos cosas me pasa a mí, ¿no? Es como, por ahí no, pero como esto es como más combativo y de hacer activismo y de presentar bandas LGTBIQ+, sí, en general me gustan y después las investigo, pero a veces me llegan por revés. Otro lado, uh-huh. Sí. En 2010-2012 Mena saca su segundo disco. En el 2013-2016, no sé por qué ponen esos datos así, ¿no? No tengo idea, pero lo voy a decir así. Otro Era, se llama el tercer disco. Y en el 2018-2019 Espejo. Y en el 2020 Presente, Uno Entusiasmo y Benidorm Fest 2002. Estas son como en vivo. Javier Amena, una capa, la verdad. Me encanta esta muchachita. Tiene una voz muy parecida a Julieta Venegas. ¿O no? Que amamos a Julieta. Así que bueno, esta es Javier Amena. El tema que estamos escuchando de fondo se llama Espada. Y tenemos un temita más para hacerles escuchar, que la tiene todo. Yo, somos como pegamento. Tú te pegas a mí y yo me pego a ti. Si quieres, yo me mudo a tu depa. Adopto un gato con el pelo largo. Estoy un poco nerviosa y me Javier Amena. Este tema se llama Luz de Piedra de Luna. Y bueno, así les traje en esta columna de Puto el que escucha a Javier Amena. Y les dejo el tema para que lo escuchen. Temporada 2023. ¿Hablas de emociones con tu papá? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus amigos que los querías? ¿Y que lloraste frente a un amigo varón buscando contención? ¿Por qué en los grupos de mujeres compartir emociones se da de manera casi natural y a nosotros nos cuesta tanto? Pareciera que hay emociones que aceptamos entre los varones, como alegría, frustración, violencia, rechazo, y otras que nosotros mismos escondemos, como el amor, la tristeza, el miedo, la vergüenza. Emociones que sentimos, pero reprimimos. Porque si las contamos en el grupo, muchas veces las minimizan. No es para tanto. Borrón y cuenta nueva. ¿Sabés lo que necesitas vos? Una noche de joda. O lo que es peor, son motivo de burla. No seas cagón, bancátela, sos un flojito. ¿No te pasó que a veces estás rodeado por un montón de amigos, pero igual te sentís solo? ¿Qué hacemos con esto? Simple. Tenemos que hablar, compartir cómo nos sentimos, escucharnos, contenernos. Y si nos hace bien, mostrar que estamos vulnerables. Porque para eso estamos entre amigos. Dale, amigo, date cuenta. Allá van. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. ¡Comando Demolición! Aquí tiene paquete, mastique, mastique, trague, trague, mastique. Una loba como tú. Voy a hacer sonidos para redondear, porque en breve vamos a tener una llamada telefónica. Lo voy yo más lento. Una llamada telefónica. Le dijimos estira. Una llamada. Y tiene pa' que mastica. Bueno, les contamos a la audiencia que estamos ahí haciendo la llamada telefónica a la escuela de verano de Villa Ciudad Parque. Queremos hablar con el coordinador de toda esta temporada, de las actividades que se están realizando en el marco de esta escuela de verano, que tiene alrededor de 200 niñes de nuestro una pueblo bocha, siendo parte, ¿no? Cada día. Y cosas divinas. A mí me llenó de mucha de ternura saber que estaban todos esos niñes haciendo un campamento la vez pasada, que estaban todos reunidos, la pasaron maravillosamente bien. Y hola Susana, decís Susana, hola Susana. Hola Susana. Sí, lo que pasa es que no me está apareciendo ninguna llamada. Es como que se tildó todo. No sé qué pasó acá. Ay. Mercurio ya se fue, ¿eh? Así que no culpes a Mercurio. Ni que no se te ocurra culpar a Mercurio. Bueno, eso me llenó de mucha ternura saber que estaban todos ahí haciendo el campamento. Son como una bocha de niñes, 200 niñes, fueron todos. Los más chiquitos no participaron, me parece. Porque bueno, yo chiquiquiqui, yo me evito. Bueno, ahora nos Los más chiquitos participaron, hasta se podían quedar hasta las 11, y pero participaron, sí. Ay, sí, vi fotos y fue. Pero bueno, lo que se vivía en el pueblo era algo copado, porque todas madres y padres estaban libres esa nochecita. Así que todo se notaba que faltaban esas niñeces y que estaban todas ahí reunidas en Casa Común, que es donde se hace la colonia de verano. Y bueno, ahí estamos por comunicarnos con el coordinador, que ¿cómo es el nombre del lechuga? Daniel, pero todo el mundo lo conoce como Lechuga. Es más, me enteré que tiene un amigo que se llama Tomate, por eso él se llama Lechuga. Qué gracioso, muy gracioso. Muy bueno, son muy buenos. Bueno, y mientras tanto, mientras esperamos que se haga eso, nos adelantamos un poquito y vamos a poner un poquito de música. No. Comando Demolición, temporada 2023. Bueno, así nos vamos moviendo con el viento y vamos cambiando de opinión. No queremos música, vamos a darles noticias. Big Mama Laboratorio vuelve a Calamuchita. ¡Es una grosa! Es muy capa. Big Mama estuvo ya en Calamuchita, estuvo en Villa Ciudad Parque haciendo talleres gratuitos para la niñez y adolescencia, y esta vez va a hacer lo mismo, va a hacer talleres gratuitos para la niñez y adolescentes del 1 al 4 de marzo en Villa Ciudad Parque. Más info la pueden encontrar en el Instagram del Pluriespacio Aquelarre, que es @pluriespacio.aquelarre, o mensaje directo al Instagram de Big Mama, que es @BigMamaLaboratorio o Laura Zapata OK. Una capa Big Mama, la verdad que se los recontra recomiendo. Que vayan a los talleres y que bueno, que la verán, porque es muy capa, muy capa. Después tenemos... tenemos... un llamado telefónico y seguimos con la noticia. Son muy buenas, Rabandía. Muchas gracias. Estirando, son muy buenas estirando. Ahí para... No, bueno, hicimos un cambio ahí de contenido en el porque, guión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes quién nos salvó? Benito. ¿Qué? Benito Martínez. Benito, no me acordé de Benito. San Benito, todavía. San Benito Martínez. Me acordé de la noticia de él. Entonces dije, bueno, después lo. ¿La diste o no la diste? No, perdón. No. Está bien, está bien. Bueno, porque si no me ponía mal. Bueno. Ya estamos en comunicación telefónica con nuestra productora general y también integrante de la colonia de verano, Pauli Roselli. Buenos días, Pauli, ¿cómo estás? Vamos a hacer un móvil, así bueno. Que le pasamos el saludo a ella y ella ya nos va a contar todo desde la colonia. Hola, Pauli. Buenos días, compañeros, buenos días a toda la audiencia. Sí, estamos acá en una mañana más, aquí en la colonia de BCP, y acá al lado mío estoy con el profe Dani, más conocido como Lechuga, que está coordinando y es un poco el responsable de que esté saliendo tan linda durante todo este verano la colonia. Le vamos a dar la bienvenida también a la radio. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paula? Buenos días para todos y todas. Gracias por el llamado. Gracias por tomarte este momentito para charlar un ratito y contarle un poco a la audiencia cómo está desarrollándose durante esta temporada 2023 la colonia. ¿Más de cuántos niños y niñas tenemos inscriptos, inscritas? Bueno, este año batimos récord. Se anotaron 240 niños y niñas entre 4 y 13 años, divididos en 6 grupos, cada grupo con su pareja pedagógica, algunos con 3 profes a cargo, y un grupo de adultos mayores que son 20 aproximadamente. La verdad que está saliendo buenísima la colonia, y si bien tenés razón que a mí me toca coordinarla, la verdad que lo siento como un trabajo en equipo. Estamos todos dejando toda la energía para que la colonia salga como viene saliendo, y bueno, ahora vamos a enfrentar la recta final y meterle un buen broche de oro a esa colonia tan linda que hicimos. Últimas 2 semanas, sí. Compartimos pileta con los adultos mayores. ¿Cómo ves esa articulación ahí en la pile con de las niñas con los adultos? Y la verdad que estuvo buenísimo, vos lo pudiste vivir, este intercambio generacional, si podemos decir. El año pasado estuvo medio trunco porque estábamos justo ahí con el pico de COVID y no podíamos hacer actividades a donde puedan interactuar los grupos de distintas edades, no había grupo de adultos mayores. La semana pasada o esta semana hicieron ahí una actividad junto con los niños, contando cuentos, anécdotas. La verdad que está buenísimo ese intercambio. Muy lindo, sí, esa interacción generacional y el poder compartir este espacio, esta casa común entre todos, que lo podamos disfrutar. ¿Hasta qué fecha vamos a estar en la colonia, Lechu? El miércoles 15 terminamos, cierre, que no te puedo decir nada porque es una sorpresa. Oh. Podemos quemar, pero bueno, este finde terminamos de cerrar toda la semana y media que queda, y si el clima acompaña, vamos a poder hacer un lindo cierre. Bien, bueno, gracias. Felicitaciones primero que nada, porque sé que es un trabajo en equipo, pero la verdad que se nota que le pones mucho corazón y amor para que los niños y niñas de nuestro pueblo puedan disfrutar de un verano tan hermoso. Y bueno, nos vamos a estar encontrando seguramente durante el año para compartir. Me faltó preguntarte algo acerca de los talleres. Me estaba olvidando de contar un poco que cuáles fueron las actividades o talleres que estuvieron pudiendo disfrutar también aquí las niñeces. Bien, este año encaramos la escuela de verano con algunos ejes temáticos de vida en la naturaleza, juegos cooperativos. Ahora estamos en la semana de los deportes para que los chicos y chicas puedan conocer las ofertas que va a haber después durante el año en el club, en el playón, en el polideportivo. Y tuvimos talleres de arte con Cale, de robótica con Gonzalo y de Kung Fu con el profe Felipe. Y ahí estamos cerrando, a ver si podemos hacer en estos días que quedan un taller de carnaval para ya ir poniéndonos en sintonía con lo que se viene, ¿no? Sí, preparar máscaras, disfraces, algo de eso para... No te puedo contar mucho tampoco, pero sí, si no se pinchan la sorpresa, pero sí, viene por ahí. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y a disposición siempre para lo que necesiten. Bien, bueno, quedamos entonces ahí en comunicación para ver cómo siguen las actividades deportivas durante el año y felicitaciones nuevamente. Dale, gracias Pau, saludos para todos y todas. Bueno, compañeros, me despido desde aquí, me voy a tirar un chapuzón a la pileta, a seguir jugando a la casita y los dejo continuar con el programa. Bueno, muchas gracias, Paula. Muy buena la nota, muy buena ahí la semblanza que hicieron de todo esta temporada, conocer todo lo que hicieron con niñeces, con adultos mayores, bueno, todo lo que va trayendo año tras año y va sumando la escuela de verano de nuestro pueblo. Gracias, Pauli, a disfrutar el chapuzón. Por favor, nos vemos, compañeros. Buena tarde. Con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Son las 6 a.m. en el party, ya hago trueno, tiene mari. Prendo ese necesario, oh, talento de barrio, oh, me siento el daddy. Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio por cabi. Y yo tengo al barrio, ready para darle. Yo le traje reggaetón ya el de antes. A los viejas escuelas, baby, como tengo calde. Me siento Roman, Riquelme, la boca viene a buscarme, bye. TR1, dímelo. Salimos de noche, sonando los coches, la moto encendía, ah. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día, ah. Antes no atendían alcohol, ahora estamos ofrecen alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida. Me hace sentir Tupac Shakur, baby, Tupac Shakuzi. Ella es diferente, no le gusto por mi music. Vamos pa' la clan de tú tranquila. No te va a pasar ninguna si andas con los kila. Ando con el TRU, terremoto paso Q. TR1 a los mejores jugadores del club. Big One, Tatul, dorado y azul. Se escaparon estos fucking animales del sur. Y paso hater que a la gita. Los canso como te ve haciendo la gallinita. Estamos soltando bombas, pa' y no somos terroristas. Disculpe, señorita, si usted quiere. Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía, ah. Pasé por la boca, me fui para monte hasta el otro día, ah. Antes no atendían el cool, ahora estamos ofreciendo alcohol. Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida, ah. Antes no atendían. Argentina, mamá. Ese gordía con el tren, no pay. Es la que hay. Comando Demolición, temporada 2023. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Subile. De mi mente no te va. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando Me gana tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Dime dónde tú estás. Me encanta. Es un tía, es Piscis. Es Piscis. Sí. Tenemos, yo tengo el ascendente en Piscis, Benito. Ah. ¿Tenés ascendente en Piscis? Sí. Ay, con razón. Ah. También sos re tierna. Entre todo tu punk, sos re tierna. El punk es amor, aclaremos eso. Está el bien. Punk es amor, es ternura, es abrazo. El punk no solo es bronca. Bueno, está bien, me parece, parte del amor también. Me parece que está bueno y como también ir trayendo como la integralidad también, ¿no? Claro. Como bueno, no solo eso, es algo más, me gusta, gracias. Bien, bueno, habíamos traído varias noticias, está sonando Bad Bunny, no sé, para mí es como que estaría sí. bueno ir con esa, tanto que la venimos promocionando aparte. Es muy lindo. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, anunció que brindará un curso sobre reggaetón y Bad Bunny. La noticia generó todo tipo de repercusiones en las redes. Titulado Reggaetón como resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual, el fenómeno Bad Bunny es la cátedra. Es muy bueno. Ponele una sigla. Es muy bueno. No dan por Zoom. Averigüémoslo. Ay, por favor. Averigüémoslo, por favor. No, masculinidad suave como capital sexual me parece. ¡Ah! Sí, señor. A ver, ¿qué más dice? Dice: el objetivo del curso, de acuerdo con la convocatoria, es explicar desde una perspectiva sociocultural e histórica el género del reggaetón y sus raíces en Puerto Rico. ¿Sabes? En Puerto Rico. Puerto Rico, estoy cabrón, ¿no? Estoy cabrón. Pensaba en esa canción, en el apagón y todo lo que trae a través del reggaetón, todo lo denunciativo también, ¿no? Sí. Que tiene bastante contenido político, lo muestra en sus videos también, con la diversidad de géneros y de cuerpos que habitan sus videos. Bueno, no hay sí, ni un cuerpo es hegemónico, ni un cuerpo es un hegemónico. Fenómeno sociocultural, Bad Bunny. Sí, sí, sí. Me parece re interesante esa mirada, ¿no? Como algo que está construyendo también un freno al avance cultural yanqui, ¿no? Y justo sí, en y Puerto Rico, aparte. Desde una simpleza y una humildad y una naturalidad que no la tienen otros cantantes. Me parece que todos los demás reggaetoneros, por ejemplo, no sé, que son amigos, todos los que escucharon es Reincidente y todos esos, me parece que están como mucho en pose, muy en la búsqueda de ser, sí, soy recontestatario, llega un montón de cosas, pero... Bueno, en conjunto con Bad Bunny también fueron llevando adelante una lucha importante. Bueno, en eso sí puedo decir, como desde ese lugar, bueno, sí. No están solo en pose. Es que Jude, no lo tenés que pensar así. Bad Bunny está subido a las espaldas, es todo un... y está Don Omar, y está Tego Calderón, y hay un montón de precursores que fueron bastante bastardeados, y ahora, bueno... un montón de... están volviendo y con las nuevas generaciones. Pero Bad Bunny, no, Benito no se hizo solo. Benito escuchó eso. No, obviamente. Pero eso... Se come como 30 años de gasolina, imagínense. Ay, no, en serio. 20. Hay algo que tiene el reggaetón y por ahí está que nombraba a Reincidente, que están mucho en la pelea, eso que a ¿verdad? Mí no me gusta para nada eso, yo te hago un tema en el cual te bardeo, te digo que sos cualquiera y bla bla bla, me parece como no, quédamense chiquis. Perdón, le decía, le estás diciendo Reincidente. ¿Y cómo se llama? Residente. Ay, bueno, ya, se nota que no me gusta. Me parecía que estaba diciendo otra cosa. Bueno, pasamos a otro tema. Otro tema. Bueno, tenemos uno muy tierno. Ese, vamos con el tiernis, por favor. ¿Lo lees vos? ¿Lo leo yo? Lo lee usted. Bueno, una nueva especie de mamífero fue encontrado en Córdoba. Es argentino y cordobés. Se llama Tuco. Tuco es un roedor de menos de 150 gramos. ¡Ay, es una cosita! Es muy tierno. Que habita el 98% de su vida debajo de la tierra y es típico del cono sur. Bueno, muy interesante. Me llama la atención que pase mucho tiempo y no sea ciego como el topo. Mucho capaz tiempo. Que debe tener la vista muy reducida. Pero es muy tierno, es muy tierno. Esta nueva especie fue hallada por el Grupo de Investigación en Ecología Poblacional y Comportamiento de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cerca de los caminos que recorren las sierras del Valle de Tras la Sierra, en Córdoba. Por eso fue bautizado Ctenomys eniecamiare, en honor a los comechingones, cuyo nombre original era Camiare y habitaba en ese territorio. Bueno, muy interesante, muy linda, muy tierna. Nos parecía que estaba bueno traerla, que se... Bueno, en medio de tanta extinción de otras especies siguen apareciendo, ¿no? Siguen apareciendo nuevas especies, en este caso un tuco-tuco en Córdoba, en Tras la Sierra. Es un pequeño roedor, muy parecido a un quis, pero es distinto, es más pequeño y tiene otra colita. Me mata que se mataron con el nombre, porque, bueno, yo soy del sur de Córdoba, y hay uno muy parecido que le decimos tucu-tucu. ¡No! Entonces... Tacu, tacu, digo, tuco, tuco. Tuco, tuco, tuco. Tiki, tiki. Tal vez es por el ruido que hacen cuando escarban. Al tucu, tucu, al menos le dicen así, por el ruido que hace ese tucu, tucu, y se escucha que... Sí, sí, un poco por eso es el mismo nombre que le han dado, porque hacen un ruido ahí en el... Hacen un sonido, y se lo conocemos popularmente como tuco, tuco por el sonido que hace. Tiene claro. Los ojitos de la peque. Ah. ¿No será este mismo? Bueno, tenemos otras noticias más para compartir. Y este viene de la fuente de Sudestada, la revista, y es la promoción, es una nota sobre el sorteo. Remifem. Llegué bien, me trajo una piba, sobre las remiseras y aplicaciones para mujeres. El viajar en un remis o en un taxi para algunas mujeres ha sido complejo. El llegar a destino para muchas ha sido un momento de incertidumbre y a otras les ha costado hasta su propia vida. En ese sentido, hablo con la Sudestada al respecto a Luana, quien es oriunda del barrio de Villa Elvira, de la ciudad de La Plata, y la encargada de fundar Remifem, la primera remisería de la ciudad de las Diagonales, que brinda dicho servicio exclusivo para mujeres. Muy buena. Y tenemos otra que es... Eso lo leo porque a mí me da impresión. ¿Querés que la lea yo? Sí. Pero es una muy buena alternativa. Yo quiero. Yo, cuando esto se apruebe en Argentina, quiero que me tengan en cuenta. Yo levanto la mano primero que nadie. Vos también, Gaby. Está la Gaby Sachi ya con nosotros acá en el piso de Radio Comunitaria. El brote, ¿qué me ibas a decir yo? No, que se hace también como una bolsa de semilla, así como compostada, que vos elegís y se ponen tus cenizas. Entonces, se hace así como una pelota. ¿Cómo se llaman estas plantas que tienen una pelota así como... Coquedama. Como las coquedama, y crece un árbol de esa planta. Me encanta. Y con eso ya fue adelantando la noticia. Nueva York autoriza el compostaje humano. Nueva York se convierte en el sexto estado en legalizar la reducción orgánica natural en Estados Unidos. Más conocido como compostaje humano, el proceso consiste en dejar que el cuerpo del fallecido se descomponga en el interior de un contenedor con astillas de madera, alfalfa y forraje bajo un proceso especial de calentamiento. Luego de un mes, el cuerpo se convierte en tierra, por lo que los familiares pueden hacer uso de ella para plantar flores, hortalizas, árboles. Es muy buena. Los partidarios de esta práctica destacan que es una alternativa más ecológica y respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, también existen críticas al proceso. Y adivinen de dónde viene la crítica. De la iglesia. Porque venimos, de polvo venimos, al polvo nos vamos. Mentira, y te entierran. Y por esta cuestión de conservar el cuerpo también, la resurrección. No, algunos obispos católicos de Nueva York han cuestionado que se traten los cuerpos humanos como desechos domésticos. Ay, mirá, lo dice un cura pedófilo. Washington, Colorado, Oregón, Vermont y California son los otros estados en el que la reducción orgánica natural es legal. Bueno, una muy buena también para autocompostarnos, loco, me encanta. Es buena. Yo necesitan. A mí me compostan, ¿no? Y me venden en el mercado de la tierra al lado de las gallinas. Biodinámico, que seamos biodinámicos también. Me encanta. En ese último momento, nada, del polvo al polvo. Bien, ahí estamos. Ya terminamos con las noticias por el día de hoy. Trajimos este pupurrí de noticias pop tranquis así para compartir. Divina, la de Bad Bunny es la y más la tuco, mejor tuco. Y la del tuco tuco, por favor. Bueno, vamos con algo de música. Nos vamos a preparar para hacer el sorteo en un ratito nada más. Si te querés comunicar con nosotros y también anotarte para los sorteos, 3546 53 25 23. Y seguimos con la última media hora de Comando Demolición, Viernes Pop. Comando Demolición, no, tú, actívese. Radio Comunitaria de Grote, una radio sin bigote. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Continuamos en Comando Demolición y llegaron más mensajes. Vir nos decía, Javiera Mena, la amamos. Y nos tira un dato para vos, Yu, que estás ahí conociendo a Javiera. Dice, Amuleto es un temazo con Marilina Bertoldi. Buenísimo. Le dice que lo pasamos el jueves pasado. Nos dice nuestra operadora. Muy bien, qué grosa. Bien, bueno, y nos manda un mensaje Euge de Villa del Dique, de Casa Violeta. Te mandamos un beso enorme a vos y a todas las compas de Villa del Dique. Nos dice, ay, las estoy escuchando. Masculinidad suave, dos puntos. Más Piscis que eso no se consigue. Nos dice, ay. Sí, sí. Un puto como yo. Bien, y tenemos otro mensaje que nos hacen llegar también al teléfono de la radio 3546-532523. Hola Comando, quería contarles que todos los lunes, miércoles y sábados, mañana a las 10 de la mañana, hay clases de yoga abiertas a la comunidad en la escuela Satsanga. No se necesita inscribirse y el aporte es voluntario. Los esperamos, nos dicen. Muy bueno, entonces, lunes, miércoles y sábados, por la mañana a las 10 de la mañana, hay clases de yoga abiertas a la comunidad en Casa Satsanga con aporte voluntario. Buenísimo, me encanta. Bueno. Dividor. Y ahí llegamos ya. Bueno, me voy porque tengo que ir a hacer un cierre a un programa. Un cierre musical, dale. Salía de los roles. Y apareció. Hola. Hola. Bueno, bienvenides, bienvenida. Hola, Gaby Sachi, ¿cómo Hola, están? Muy bien. Iniciamos la última parte de Comando Demolición con el cierre musical y están dos de las tres integrantes de Las Magas. Esta formación, ¿es nueva esta formación? Sí, nueva. ¿Sí? Muy, muy nueva. Qué bien. Villa Ciudad Parque tiene eso, ¿no? Muchas formaciones ahí que se van creando, que van apareciendo temporada a temporada. Hoy este proyecto encuentra a Gaby, a Maru y a Yu en este proyecto que es música pop rock. Pop rock. Acoustic. Acoustic. Ah, wow. Esta, tenemos ensayo. Ah. Claro, sí, claro. Bueno, cuenten un poco de qué se trata esto. Además de no, que les vamos hace a poder. Dos horas que estoy hablando. Pero ahora estás en otra. Es cierto. Sos otra ahora, claro. Ahí Gaby que cuente que es la arengadora de todo esto. Nos dice José Yullera, beso, José. ¡Vamos, Las Magas! Bueno, y acá nos juntamos ya hace un tiempito para hacer música y querernos y pasarla bien y compartir. Y en esa pensamos, bueno, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gustaría hacer? Un montón de cosas. Y empezamos a pensar en canciones de nuestras juventudes. Bueno, Maru no tanto. Ah, claro, Maru es muy chiquita. Un saludo para Maru. Besitos, está cansada. La señora está descansando. Sí, la idea era... Más que nada, nos venimos cruzando, uh-huh. haciendo canciones, invitándonos y cantando. Las tres, por separado, así, o las tres juntas. No sé si nos hemos cruzado las tres juntas, sí o no. Sí. Sí, yo creo que sí. Uh-huh. Cuando hacía Judith a capela, creo que sí. Pero bueno, la idea era eso, y esto de los emprendimientos y de cómo... encarar la temporada de verano, haciendo cosas que nos gusten, con gente que nos guste hacer cosas. Y acá estamos con esta belleza y la Maru haciendo esto que es Las Magas. Eso es tuya. Las Magas. Las Magas. Sí. ¿Qué es por? Una Maru y dos Gas. Es muy buena. y queda mágico. Queda mágico y bueno, y nos encanta esto de jugar con las voces, las tres, y bueno, de ahí salen unas magias muy hermosas con Maru y su guitarra y toda su Maru, musicalidad. Maru que es como, vienen estos músicos que son como el maestruli de Susana Jiménez, es como le tiras un tema y está listo, ya lo sacas como al toque, es como, no sé, algo sucede en su cabeza que es una máquina de hacer música... Y muy fácil y de forma muy linda. Uh-huh. Y tiene una voz maravillosa. Sí. Tiene una voz maravillosa. Pero bueno, vamos a hacer muchos hitazos. Hoy nos presentamos por primera vez en vivo en la Plaza del Bosque, acá en Villa Ciudad Parque, en Arte Bajo las Estrellas. Junto compartimos escenario con mi amiga personal, Ceci Gramatico, que es a las Panacea. O sea, a las Panaceas es así gramático, porque claro. Yo... Es como conocer a Bruce Wayne. la adoro, nos adoramos y es una capa. Y va a estar re bueno hoy, el día de hoy. Les bueno, esperamos. Muchos hitazos. Bueno. Le podemos decir, ¿no? Más o menos. No. Hitazos. Bueno, hitazos, pero hitazos. Pero hitazos para hitazos. Cantar. Hitazos, sí, sí, hitazos sí, sí, sí. De los 80, 90. Ay, me encanta, qué hitazos, bueno. Hitazos. Está bien, ustedes no nos quieren contar, pero algo acá van a tocar, o por lo menos cantar a capela hoy. Así que eso va a ser un indicio de lo que podemos un ver. Un adelanto. Ay, medio... Más o menos. Sí. Porque no delata. O sea, no quiere, el tema que vamos a hacer ahora acá a capela... No delata la lista porque nada, es de los Beatles. Sí. Y los Beatles siempre son hiteros y. Ahí va, entonces, pero no muestra la otra lista que es maravillosamente copada. Sí. Habrá que ir entonces esta noche, a partir de las 9 de la noche, a las Panacea, a las Magas. Bueno, les escuchamos. Bueno. Ay, me puse nerviosa. ¡Ay! Bueno, no les vamos a decir el tema. Ah, se ponían re... En misterio. Me voy a alejar del micrófono porque tengo mucho bozarrón y no la quiero que usted acerquese. ¡Ah! Close your eyes, I am kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I always be true. And while I'm away, I breathe home every day, and I'll send all my loving to you. I'll pretend I am kissing the lips I am missing, and hope thy mandrake will come true. And while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes, I am kiss you. Tomorrow I miss you. Remember, I always be true. And the while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. My loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, all my loving, darling, I'll be true. Bueno, no falta la Maru. ¡Ah! ¡Bravo! Bueno, les cuento que estamos haciendo un vivo para nuestro Instagram, @comando.demolición, y nos llega un mensaje de Sofi Calderón Rivero y dice: les escucha mi hijita, güey. Les pide otra de Freddy. ¿Tienen algo de Freddy? Ah, por ahora no. No, pero capaz. No. Sí, sí, sí. Capaz. Sí, bien. Sí. ¿Con qué podemos seguir? ¡Ay, no! ¡Ah! A ver, para. A ver, para. ¡Chan, chan, chan! ¿Vos decís? Sí. Bueno, dale. Ay, me encanta esto. No, no, genial. Pero nos manda. Igual no. Ah, nada delataba la lista. Ya te estás autodelatando. Nada delataba la lista. Indelatable. Porque esto es el hit de los hits de los hits de los hits. Mira, muevo todo por acá porque. Se rompe todo. Bueno, si. Si la vamos en esa, ¡ah! Sí, obvio. Oh baby, baby, I was supposed to know that something wasn't right here. Oh baby, baby, I should have let you go. I know you want a sign. Show me how you want it to me. Tell me, baby, 'cause I need you know now. Oh, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. If I'm one with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blind. Oh, breathe it, baby, there's nothing that I couldn't do. It's not the way I play. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need you know now. Oh, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Give me baby, one more time. Oh, baby, baby, I was supposed to know. Oh, pretty baby, I should have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign? Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me, and I must confess I still believe. If I know with you I lose my mind, give me a sign. Hit me, baby, one more time. Tenías razón. Temazo, temazo, alta versión, aguante Britney. Vamos. Bueno, ahora que. Ah, la lista. No, nos guardamos porque. Mira, que no lea, que no lea. No. Está en vivo. Bueno, ahí lo leyeron. No, tranqui, tranqui, que no se vio nada. Bueno, muchas gracias por llegarse, por ser parte de también de la cultura de nuestro pueblo, ahí fortaleciendo ese hermoso espacio de economía local, de emprendedores de nuestro pueblo. Y aprovechen el momento. Sí, no, hay algo que también esto que nos surge y nos viene pasando como artistas, mujeres y disidencias, tratar de traer propuestas, porque esto realmente, vamos a ser sinceras, es un curro de verano, es nuestro summer curry, es utilizar nuestras capacidades y lo que nos gusta hacer, con gente que nos gusta hacer, con gente que nos gusta compartir el escenario y ocupar espacios y escenarios, mujeres y disidencias, y cumplir, tratar de abogar y hacer activismo por el cupo de mujeres y disidencias en los escenarios, en los espectáculos y en todo lo que surja en el pueblo. Perfecto. Sí, que hace un tiempito ya, bueno, con algunas compas, nos estamos juntando justamente porque hay mucho se corre por el valle y por todos lados de que en los escenarios no hay mujeres y disidencias porque no hay nadie. No hay artistas que puedan estar en los escenarios. Entonces, bueno, decimos, vamos a llevar propuestas, vamos a armar grupalidades, vamos a armar una colectiva de mujeres y disidencias del Valle que puedan organizarse y justamente, bueno, no hay, bueno, acá estamos, visibilizarnos, porque si no, bueno, podemos decir, y hay no, algo que cómo pasa. No estamos, pero bueno, no estamos en esos espacios. Y hay algo que nos lleva a juntarnos. Yo no me estoy juntando porque se juntan a las 9:30 de la mañana. Solo me levanto a esa hora para venir acá. Y 2 días a la semana, ya es un montón. Pero hay algo que está en el discurso, que es algo más que está instalado y lo único que hace es perpetuar el machismo y nada, la falta de criterio y de perspectiva de género, que es no tienen la altura para cubrir ciertos eventos, ¿no? A la altura, no sé, hablaban de Don Palidece, bueno, altura para cubrir, o sea, hay algo que se denigra el trabajo de mujeres y disidencias porque los que tienen el saber, es algo esto que se perpetúa, es los que quienes tienen el saber son los varones. Y son quienes son los mejores para hacer música son los varones. Y no es así. No es así para nada. Mujeres y disidencias, si hay algo que tenemos, es que brillamos todo el tiempo. Así es. Y que están, y que son, y que existen. Y que tenemos calidad, y que damos calidad también. Eso es lo que va. Porque eso es lo que se dice. No hay grupos de mujeres, ni bandas, ni artistas. Sí hay un montón. Hay un montón. Desde acá, desde Comando de Demolición, lo que tratamos de hacer también es visibilizar esas presencias de mujeres y LGTBIQ+, en escenarios y en espectáculos y en agenda. Tratamos de poner hincapié en eso y nosotras con las magas vamos a mostrar eso también, ¿no? Que podemos, que queremos trabajar, que queremos hacer temporada, que queremos ocupar espacios, que queremos tener la misma posibilidad que cualquier varoncito. Bien. Así es. Bueno, bienvenidas, bienvenides, entonces. Y también abierta la invitación a quienes escuchen este mensaje y quieren sumarse, ¿no? Sí. Esas grupalidades que se están conformando. Sí. Vamos con alguito de música y nos preparamos ya para la última parte del programa y el sorteo. Yeah. Comando Demolición, temporada 2023. Comando Demolición, ¡actívese! John Bonham, Jason Bonham. Y llegamos al final de Comando Demolición, viernes pop del día de la fecha. Y como siempre hacemos en el cierre musical o luego del cierre, el sorteo. ¿Quién ganará entonces los premios que te trae Comando Demolición Magazine Ecotransfeminista? Te recuerdo, tenés el abrazo de oso de Judith. Un abrazo muy especial, creo, un especial abrazo para este... Sí. No van a recibir otro igual. Un momento. Y no corre el riesgo de lesión medular, nada. Nada, no, no es fuerza, si es de oso, no se trata no, como es oso de osito cariñoso. De tierna, claro, de una cosa así... Sí. Porque puedo hacer una semana. Si querés, el lesión medular me lo pedís. ¿Tienes una licencia, algo? ¡Ah! Licencia médica. Bueno, también tenemos un set de tres temas musicales. Pedidísimos, ¿eh? O sea, ese es como el mejor premio para mí. ¡Ay, qué mala compañera! ¡No! Se quedó con la lesión. No. Y también tenés una llamada para promocionar tu emprendimiento o algún evento. Una llamada al aire, así chido. Es como un chudo. Tinder, hacemos un Tinder. Bueno, también puede ser. Hola, en vivo. Te voy a hacerte de la red. Hola, mi nombre es Ricardo y quiero conocer mujeres de entre 30 y 40. Esta es la radio. Chan, chan, chan. No dimos tantas ideas. No, bueno, somos un pueblo, che. Está bien, sí, es cierto, es cierto. Bueno, ¿qué hacemos? Sorteo. ¿Quién nos va a ayudar en este caso? Es la Gaby Sachi. Se viene a la 1, a las 2 y a las 3. Son tres ganadores. A ver, ¿quién es el primero? Y la lesión medular, digo, el abrazo de oso se lo lleva la cumpleañera Ariana. ¡Ari! Abrazo grande. Cumple. Que bueno, lo pasamos ahí un ratito en el río. Lo puedes a buscar en el lo puedes pasar a buscar de 10 a 12 horas. ¡Ah, cualquier! Yo te lo llevo, amiga. Qué bien. Bueno, y tenemos dos sorteos más, dos ganadores más. Ganadoras, ganadores. Ganadores. A ver, ¿quién se lleva el set de tres temas musicales? ¡Sami! ¡Vamos, Sami! Y el último premio. Tenemos, que le va a venir muy bien a Rami también, porque siempre nos pide temas, por eso es como, wow, súper cósmico. Bien. Y la llamada para promocionar tu emprendimiento, evento o algún servicio. Para la Vir. La Vir que tarada ya camino a Cruz del Eje, ¿no? No lo sabemos. Bueno, Vir, llamadita telefónica para pasar tu chivito ahí con el dúo Vir y Eva Vir Dúo, que ayer se estuvieron presentando, convocando así la atención de toda la feria, las chicas con folclore latinoamericano junto con May Juárez. Estuvo buenísimo verlas, están súper emocionadas por el paseíto que se dieron, la vueltita ahí dándose a conocer en todo el Valle de Calamuchita, así que van a volver porque les fue muy bien, las felicitaron un montón y les mandamos un beso grande. Bueno, buenísimo. Listo, llegamos al final de Comando Demolición 2 en punto. Te agradecemos por haber sido parte de nuestro programa. Nos volvemos a encontrar el día lunes informativo con Ceci en Piso. Y te deseamos lo mejor, el mejor fin de semana. Date una vuelta hoy por la Feria del Bosque y Arte Bajo las Estrellas. Adiós, Yu. Adiós. Adiós, Pau. No vamos a dejar de molestar, no vamos a dejar de luchar por un cambio social. Somos un montón.